Yo lo único que ve. A ver. Pero eso. Cabeza. Vamos a ver. Lo mejor de la película. O a lo mejor me gusta más verla. Pues. Cuello caso. Se lo casó. ¿Y lo peor de Checo. Él lo puede decir. Y tú, Elga, lo mejor de la película. Lo mejor. Cuando está en la cabaña, en la casa, es cuando hace el amor. ¿Y lo peor? Lo peor. Cuando viene a su tren, tiene un virus al que le hace amenazada. Eso. A mí lo mejor es que son los lobos porque son buenos y los vampiros un poco. Bueno, ¿lo tomaste algo? Estoy con petatata. Ah, no. ¿Y tú, Lola? ¿Lo tomaste algo? Yo sí. ¿Qué tomaste? Déjame de bocadillo de jamón. Tomando el estregado, una Coca-Cola light y también comí paletas fritas. ¿Y tú? ¿Comiste algo en el cine? Sí. ¿Qué? Patata y Fanta y limón. No, Fanta naranja. Pues yo me tomé una palomita y una Fanta de naranja. ¿Y tú, Gaby? Ya me lo acuerdo, ya de eso. A ver. ¿Qué tomaste? Mira, yo creo que sale porque me ha tomado Pablo. Cuando digo que a ver. A mí que me. Yo me tomé. Pues lleva patatas así grandes. Que una botella la hay. Así que está rica. ¿Y tú, Elga? ¿Tomaste algo? Pues sí, me tomé una chuchería. Una. Un palo con azúcar. Y lo Coca-Cola Light. ¿Te lo pasaste bien la película? ¿Te lo pasaste bien la película, baby? Sí. ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Te lo pasaste bien, Iván? Fatal. ¿Fatal por qué? Por la titán por el bebé. A mí, bien. La película está muy bien. Y quiero que venga la gente a verlo. ¿Y tú? Y yo. Pero pasaste me encanta bien. Todo, me encanta todo. Pero lo pasaste bien. Yo lo paso bien. Este año voy a meter dos películas más. Tú, Elga, te lo pasaste bien. Vamos. Bueno. Pues sí, me ha gustado muchísimo porque esta es una de las películas que más me gustan. De miedo. Bueno. Y ya está. Había mucha gente en el cine. Mucho cococa. Mucho, ¿verdad? Había mucha gente. Madre mía, si hay gente, sí. Mucha gente. ¿Ha venido mucha gente en el cine? Sí, mejor dicho. Ha venido mucha, bastante gente para verlo a Crepú. Nos vamos a despedir, ¿vale? Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Pues adiós. Adiós y hasta el próximo programa. Hola, me llamo Gema y vamos a hablar sobre la película de Amanecer. Me llamo José Antonio. A ver. Ana Guidín. Yo, Paula. Yo, Lata. ¿Qué película hay tú? Amanecer. De Crepúsculo. ¿Y te gusta? Mucho. Muchísimo. Me flipó un montón eso. Y a mí, mucho. A mí lo que más me gusta era el amor y la boda. La fine. ¿Y la película qué va? Se trata, al final, pues trata de que al principio está en una boda, Edward y ella se casan,